Muy buenas, estáis aquí en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk de La Irola Irratia. Bueno, peña, hoy vamos a dedicar el programa a dos músicos, bueno, casi tres, que son Hank Williams primero y Hank Williams tercero, nieto y abuelo, que pasaremos desde el country hasta el punk más cebado. Got that kind of loving, Lord, I love to hear her when she called me sweet daddy. Such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Lord, I tried to keep her satisfied. But she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye, Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet daddy. Such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love sick blues. Bueno, peña, seguís aquí en la 107.5 de la FM en La Hora del Suicidio, aunque no lo parezca. Y esto era Hank Williams, este artista, pues, de los años 50, que hacía country. Sí, bueno, él nació en el 1923 y murió muy joven, con 29 años. 29 años. Sí, muy, muy joven. En su Cadillac, de lo que dicen una sobredosis, pero bueno. Es el en un ataque cardíaco. Es el topicazo, pero sí. Pero claro, estamos hablando de los años 50, o sea... Sí, lo cual puede llamar un poquito más la atención. Aún no era mainstream eso. Madre mía. Pues sí, este Hank Williams primero, el que se le llama ahora porque después de él han sucedido su hijo y su nieto. Exacto. Nació en Alabama, empezó en una radio como nosotros aquí, y empezó tocando country, fue creciendo como todos estos grupos de la nada hasta el estrellato, se hizo rico, etcétera. Tuvo varias mujeres, era mujeriego, bastante alcohólico por lo que cuentan, y bueno, acabó como buen redneck. Sí. Exacto, es el currículum del tío que hace country perfecto, así como Lemmy es el currículum del rockero perfecto, pues este es en su rollo. Joder, muy jovencito murió, 29 años. Me quedan 4 años para convertirme en Hank Williams. Sí, para empezar en la radio y acabar así siendo un músico de country. De mucho éxito. Tenemos un grupo country de Astola. Astola Country. Astola Country. Bueno, y esto que habíamos oído era su tema más mítico, el Lonesome Blues, sí. Sí. Y bueno, grabó muchos temas, pero bueno, claro, en esta época el tema se llama más por singles que por álbumes. Y claro, lo que tenemos son muchos recopilatorios, etcétera, etcétera. Un álbum, un músico con tanta trayectoria, pues al final es carne de recopis. Sí, eso es. De hecho, lo que más se conoce de él sí son recopilatorios hoy en día, porque lo que sacaba eran singles, por supuesto. Sí, porque te puedes volver majara perdido buscando singles, y aparte que los de esta época pues costarán unos pastizales increíbles. Aún así, como murió muy joven, pues su trayectoria tampoco fue muy larga, porque con 29 años pues le dio tiempo a hacer lo que pudo. Pero bueno, sí, tiene unos cuantos temazos que son muy míticos dentro de lo que se diría el country outlaw, ¿no? Como podría ser Johnny Cash y estas estrellas que estaban como un poco fuera del country habitual que se hacía. Por eso también dentro de este tipo de country ha sido un referente, vaya. Claro, era ese country fuera de la ley, pues que iba más allá de las masas, etcétera. Sí. ¿Cómo podrían ser eso? Johnny Cash, etcétera. Sí, de hecho, sus letras, aunque por supuesto era un tío bastante religioso y muchas hablan de la religión, habla hacia la luz, etcétera, no como posteriormente veremos su nieto, que hace totalmente lo contrario, pero bueno, aún teniendo esa teoría, él era un fuera de la ley y vivía totalmente fuera de los paradigmas que podían vivirse en esa época, ¿no? Que he tenido eso, el contexto histórico de donde se hizo su música, pues no podemos exigirle mucho más. Pues que sí. Bueno, pues ahí teníamos a este tipo, también había en esta época el típico canto protesta y el rollo Woody Gunther y etcétera, pero bueno, estos eran más del rollo de el outlaw. Sí. Fuera de la ley. Sí. Y bueno, vamos a poner otro temita de Hank Williams. Y no sé tú cuál has pensado, porque aquí te dejo, prefiero que elijas tú. Si quieres ponemos Baby We Are Really in Love, que vale. Es un poco más tardío que el que hemos escuchado, de 1950 ya, cerca de su muerte. Un momento, a ver, ¿dónde tengo? Baby We Are Really in Love, vale, aquí está. Seguimos con Hank Williams en La Irola Erratía. I'm loving you, baby, we're really in love. If you're happy with me like I'm happy with you, oh Cupid, just give us a shove. If you're thinking of me like I'm thinking of you, then I know what you're thinking of. If you're loving me like I'm loving you, baby, we're really in love. I run around in circles, turning fire alarms. I'm nutty as a fruitcake when you're not in my arms. If you're meant for me like I'm meant for you, baby, we fit like a glove. If you're loving me like I'm loving you, baby, we're really in love. I'm counting on you, Cupid, just give us a shove. If you're dreaming of me like I'm dreaming of you, then I know what you're dreaming of. If you're loving me like I'm loving you, baby, we're really in love. Now folks think I've gone crazy, and I don't feel too sure. And yet there's nothing wrong with me that wedding bells won't cure. If you go for me like I go for you, baby, we fit like a glove. If you're loving me like I'm loving you, baby, we're really in love. Es que ahí está este tema de Hank Williams. Bueno, pues también decir que desde jovencito pues empezó a... Cuando acabó la escuela empezó los fines de semana, tocaba pues en frente de la acera de unos de los estudios que había allí en su localidad, el WSFA, y nada, pues que decir que captó la atención de los productores de la cadena, y de vez en cuando pues le invitaban a tocar en directo, y lo acabaron contratando por o sea, dos veces a la semana por $15 de sueldo semanal. Uh-huh. Y poquito más tengo yo al respecto. Sí, vaya, empezó así, empezó muy austero todo, y luego ya se fue haciendo pues famoso, sus canciones empezaron a ser número uno. Bueno, se mudó a dónde se fue después de... Sí, esto. después de estar en Alabama, se casó con Audrey Williams, que también era una cantante de country, aunque no tuvo tanta importancia, de hecho había se gente... Se apellidaban igual, curioso. Ah, bueno. No, bueno, es esa costumbre red. De hecho era Audrey Shepard, y después era Williams. Sus padres son hermanos. Eso no, era Audrey Shepard, y después cuando se casó pasó a apellidarse Williams, pero bueno, su carrera musical no fue muy importante. De hecho había mucha gente que le tenía bastante manía dentro de la música, y luego ya sí, le contrataron en Nashville, y estuvo en Sterling Records, en MGM Records, y bueno, tuvo bastantes contratos y bastantes giras. Y bueno, tocó bastante en esa época antes de morir ya, porque cuando se casó ya tenía 21, 22 años, y pues ya lo que le quedaba no fueron muchos años más, o sea que no duró mucho en el estrellato. Bueno, pero grabó bastante por lo que veo aquí, o sea, sí, y tuvo muchos números unos como Why Don't You Love Me o Hey Good Looking, que también es una canción de 1950 que también está muy bien. Yo, por ejemplo, de hecho, es que yo compré una vez un vinilo de grandes éxitos y empecé a escucharlo y dije, guau, no conozco ni uno. Y claro, y lo que tengo de Greatest Hits y ese disco, pues había dos o tres, y dije, joder, ¿cuántos temas tendrá este tío? Sí. Para que un Greatest Hits, pues en fin. Sí, la verdad. Y también es eso curioso, ¿no? Porque fue un músico muy importante en su época, pero que hoy en día tampoco es tan conocido. Fue tan importante como Johnny Cash o este género, dentro del género que hemos dicho, Outlaw, pero hoy en día no se le conoce tanto. Sí, ha quedado un poco quizás eclipsado por Willie Nelson, etcétera. Claro, también, pero bueno, quizás también desde nuestra perspectiva aquí, ¿no? No sé, quizás en Estados Unidos... Hombre, claro, en Estados Unidos que el country está tan arraigado. Claro. Pero bueno, de todos modos, lo que en Estados Unidos ahora se lleva de country, pues es un poperío rock country... Pero sí, fatal. Sí, ya es como el folk popero. Sí, pues como... Una Macedonia, así, un tanto. No, de hecho, tú ves los vídeos de Hank Williams III, etcétera, y ves como todos los comentarios son ojalá podrías esta radio, esta música en la radio de country y tal. ¡Ah! Un montón de rednecks comentando muy enfadados, me los imagino con su cerveza en el porche de casa. Era mejor ahí, una cerveza en la mano y la rifle. Otra. Sí, en la parte de atrás de la pick-up, hecha piscina. Acariciando su rifle y bebiendo cerveza. En fin... Pues muy bien, ¿quieres que pongamos otro de mitad? Sí, bueno, voy a poner aquí uno que me han pedido desde el anonimato, y es Cold Cold Heart, y se lo dedican a Elena, a Helen, y un admirador secreto. Esa Elena guapa. Uy, uy, saludos, uy, desde aquí. Vamos con Cold Cold Heart, no sé si lo estará escuchando, pero allá va. I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Bueno, ahí estaba Cold Cold Heart. Pues sí. Bueno, de Hank Williams tampoco nos queremos extender mucho porque todavía nos quedan el hijo y el nieto. Sí. Y el aparte, nieto da... aparte, bueno, mucha gente habrá hecho ya programas sobre Hank Williams, no... Está ya todo escrito, vamos. Sí, pero bueno, decir que se hizo en 2015 una película dirigida y escrita por Mark Abrams que se llama Eyes of the Light, por si os interesa, pero que bueno, como igual que todas estas pelis estadounidenses, habla más de la vida, de las drogas y las mujeres que de la música, pero bueno. Exacto, yo la iba a ver esta mañana, pero al final me estaba quedando dormido. Sí. Según tenía entendido, no era muy buena, pero bueno. No, bueno. Mucho cliché. Sí, del rollito. Que te puedes esperar, sí. Sí. Y bueno, y luego también mencionar que cuando murió se encontró unos apuntes, ¿no? Unas notas suyas en las que aparecían varias letras de canciones que él todavía no había escrito, y se hizo un disco tributo que es en el sello de Bob Dylan. De hecho, Bob Dylan aparece en este tributo cantando. También aparecen artistas como Jack White, Alan Jackson, Lucinda Williams, Nora Jones, etcétera, etcétera. Y bueno, es interesante porque no es como estos discos de tributo que simplemente te recuerdan lo que ya se ha tocado y te dejan con las ganas, ¿no? Hay canciones que eran suyas y que todavía no habían salido a la luz, y por eso puede ser un poco más interesante. Y bueno, igual pasamos a hablar de su hijo, el hijo que tuvo con esta... Ah, que bueno, un tema más, bueno. Si os interesa poner de Hank, primero. Vale, como quieras. Sí, se quedan... Ah, es que hay mogollón, pues... ¿Rambling Man o...? Ah, bueno, sí, mira, ese me has dicho que querías poner. Bueno, se nos quedan grandes míticos como Lost Highway, que igual es incluso más mítico que... O Move It On Over, o... Move It On Over, A Mansion In The Hill, pero... Sí. Es que son tantos... Es que sí, son todos buenísimos y... Sí, y nos iríamos muy allá y no tampoco... lo podéis encontrar y... Si, o sea, si no habéis oído todavía Han primero, pues no sé qué estáis haciendo, pero adelante. A ver, Han primero. Eso primero. ¿Has dicho Rambling Man? Sí, o la que quieras, vaya, me gustan todas. No. Me has dicho eso antes del programa, así que la pongo. Un momento que la encuentre. Rambling Man. I can settle down and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line. Then I hurry straight home and pack. And if I didn't go, I believe I'd blow my stack. I love you, baby, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. Some folks might say that I'm no good, that I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts to call in me, there's something over the hill that I gotta see. Sometimes it's hard, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. I love to see the towns a-passing by, and to ride these rails neath God's blue sky. Let me travel this land from the mountains to the sea, 'cause that's the life I believe he meant for me. And when I'm gone and at my grave you stand, just say God's called home, you rambling man. Muy oscuro el tema, como bien dices. Sí, muy oscurete. Tenía temas bastante alegres, pero este me gusta tanto porque tiene ahí el punto oscuro y lo muy marcado. Está muy guay. Sí, al final eso, con la marcada que estaba la música en esta época, y eso es un cambio que merece la pena darle ahí una vuelta. Sí. Y bueno, igual pasamos a Hank Williams Jr., que es el hijo de Hank Williams, y Audrey Shepard, la chica de la que hemos hablado antes, porque este tuvo... Hank Williams tuvo una segunda mujer, pero bueno. Y bueno, pues siguiendo la estela de su padre, pues tenía todas las papeletas para triunfar en la música. Y sí lo hizo, pero a mí al menos, este tío no me gusta la mierda. No, ya pasa más al country ese del que hemos hablado. Sí, dicen que el estilo se pasa de abuelos a nietos. Se salta una generación, y en este caso... La verdad que sí, porque no se parece en nada, o sea, ni físicamente, ni cuando Hank Williams era un tío alto y delgado y tal, como Hank Williams III, este pues es más grande, tiene su barba, y no sé, yo le veo la cara y es que no me lo puedo tomar en serio a este hombre. Y decir también, pues eso, que es un facha de cuidado, que es por lo que no le quiero dar mucho breos, menos en esta radio... Totalmente. Y sí, pues es el típico country que escuchan los rednecks más fachas de Estados Unidos, que cantan sobre familia, tenencia de armas, la constitución, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, te das una joyita. Te das una vuelta por los comentarios de sus vídeos y es que yo estaba flipando en colores. O sea, hay una mierda de... esto no lo entienden los liberales, tal. Esto es pura pasión. Unas movidas muy gordas. Pero bueno, es que este hombre tiene unas perlas bastante gordas. Bueno, es mayor ya, este nació en el 49 y tal, pues ha tenido una carrera bastante extensa, hasta hace poco pues sigue sacando temas y tal, de una calidad pues más que cuestionable, y ha tenido una serie, tuvo en su día una serie de declaraciones bastante controversiales contra Obama, que dijo, entre otras cosas, que tenemos a un musulmán en la Casa Blanca, tal, que odia a los cowboys, en fin. Y también comparó otro día Obama a Hitler en un programa de la Fox, etcétera. Y pues eso, que comparó... Pues si compara... Pues a ver con quién le pueden comparar a él. Con la... No sé, comparó... Hizo una comparación entre un partido de golf que hizo Obama con no sé quién y comparó que es como que si... con alguien de la oposición y comparó como si eso fuese un partido de golf entre Hitler y alguien de Israel. Bueno, una mierda muy harta. O sea, el tío es un... Una joyita. Que no tiene idea de nada. Y tuvo que salir Hank Williams III a hacer frente a esas declaraciones y dijo que su padre... pues que no era un paleto. No, que no tenía ni idea de política y comentó eso, que hacer dos que la mayoría de los músicos no deberían de hacer este tipo de declaraciones y menos tenerlas en cuenta porque son músicos al fin y al cabo, no son, no tienen ni idea de política muchos. Y esto me gustó, que ahí Hank Williams III dijo que alguien que... podía, un músico que tenía la capacidad para hablar de política y que se le pueda tener en cuenta, era por ejemplo Yelio Biafra, y ahí es un punto bastante esto, porque bueno, en el punk al menos la política y la música siempre van unidas de la mano, sí, pero claro, en estos verdad. Otros estilos que no hablan tanto de política, sino más de unos análisis de la sociedad súper simples de métete al ejército, pues en fin, no hay mucho que rascar. Y como curiosidad, Hank Williams Jr. se hizo un tema que me gusta, pero porque es una fricada de cuidado, y no voy a decir cuál es, simplemente... Es que es el que nos vas a poner. Escuchad. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Can you narrow? Can you narrow? Well, it goes real slow with a hammer down. It's the country fried truck endorsed by a clown. Canyonero. Canyonero. Canyonero. 12 yards long, two lanes wide, 65 tons of American pride. Canyonero. Canyonero. Top of the line in utility sports. Unexplained fires are a matter for the courts. Canyonero. Canyonero. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Canyonero. Canyonero. Well, it goes real slow with a hammer down. It's the country fried truck endorsed by a clown. Canyonero. Bueno, y así sigue 4 minutos el tema. Con un ratito ya vale. Sí, la letra es increíble, o sea, es un rollo de... Pues haciendo una burla total de estos SUVs americanos gigantes que no sirven absolutamente para nada más que para gastar gasolina, ocupar media carretera y... ir por caminos de tierra. En fin, una canción bastante irónica que hizo Hank Williams Jr., o sea, para los Simpson. Que yo sepa, esto está hecho para los Simpson, o sea, no fue un tema que él hizo ni nada por el estilo. Y bueno, es una mierda que hizo bastante curiosa, que en fin, no sé cuánta. A mí al menos, no voy a hablar en nombre del programa, es verdad. Debería dejar de hacer eso cuando no estoy solo. Y yo creo que de este hombre no vamos a hablar más y ya está. No, es mejor pasar a su hijo, que tiene bastante más caña. Sí, y yo creo que antes de decir nada... Bueno, primero dedicar este tema cañonero a Nicola, que se acaba de sacar el carnet. Enhorabuena, pues ya vas a poder conducir tu cañonero. Felicidades, Nicola. El que tiene pintalabios, por supuesto, en vez de este de fumar. Y nada, pues vamos a poner un tema del primer disco, el primer álbum de Hank Williams, para ver lo que hacía el nieto de Hank Williams Senior. Y vamos a poner uno del Rising Outlaw. ¿Algún tema que te guste de este disco? Me gustan todos, la verdad, sobre todo los primeros temas, así que te dejo elegir. Vamos a poner esta versión de Johnny Cash.

Y nada, se crió con su madre porque debió, no sé muy bien si, es que no encontré información sobre esto, si su padre o lo abandonó o se separaron y perdió la custodia, no sé muy bien. Al parecer, según Hank Williams, dice que su madre era una cristiana neonazi que le quiso meter el cristianismo a rajatabla y claro, al final desertó un poco de todas estas cosas que le intentaron inculcar, pues como es la religión, etcétera. La política más facha yankee y ese rollo. Sí, y... se ve que tenía más dedos de frente que su padre. Y bueno, y lo que le gustaba a este hombre pues era el punk, o sea, desde, pues yo qué sé, los Black Flag, los Dead Kennedys, Yellow Biafra, Aji Allin, pues eso, todo bandas así. Y era muy fan de Sid Vicious, etcétera. Pero bueno, poco a poco fue comprendiendo sus raíces y abrazó el country, pero sin olvidar sus propias raíces, al fin y al cabo. Sí, eso es. Y entonces su carrera al final es como una mezcla, ¿no?, de todos estos estilos, porque de hecho tiene, no solo se queda en Hank Williams III, los discos que hace él, sino tiene otros proyectos, otros proyectos muy interesantes que son mucho más thrash metal que country. Hablaremos luego de ellos. Sí, porque eso, al final Hank pues es un tío que está en a mil cosas, podrías triunfar mucho más de lo que está triunfando, pero él prefiere seguir estricto a su rollo, a lo que él quiere hacer, y nada, y que le den por saco a la gente que está ahí muy, muy a tope con un género, que vende, etcétera. Sí, de hecho hay una frase suya que dice: mi abuelo cantaba a la luz, yo prefiero cantar a la oscuridad, ¿no? Eso es. Es algo que lo resume bastante bien. Y bueno, luego todo un poco el tema de la, un poco apología a la droga, etcétera, que a veces se puede ver en sus discos. En fin, vamos a poner algún tema mítico de Hank Williams. Quizás vamos con el más oído, que es Country Heroes, que está, pues eso, dedicada temazo, por cierto, a la gente, pues, a los héroes del country. Y es de su disco, un momento, Straight to Hell, que sería del, ya nos iríamos a, al 2006. Bueno, aquí se ven unos años de bastante cambio entre disco y disco, pero bueno, como hemos dicho, está a mil cosas. Sí, porque él no graba hasta más, bastante más tarde de empezar su carrera musical, ¿no? Claro, eso es. Empezó en el 91 y su primer disco solo, solitario, estaba en el 99. También decir que en los 80s y 90s tocó en la batería en varias bandas de punk rock. Y nada, firmó contrato con una discográfica mítica de Nashville, de Tennessee, Club Records, para hacer alguna historia y nada. ¿Qué más iba a comentar? Pues eso, vamos con Country Heroes. this might be the last time I'm gonna see you. So I'm drinking some George Jones and a little bit of coke. Haggard's easing my misery, and Waylon's keeping me from home. Hank's giving me those high tides, Cash's gonna sing it low, and I'm here getting wasted just like my country hero. I'm getting wasted with all my country hero. I'm getting wasted with all my country hero. Estaba este gran tema de Hank Williams. Sí, bonito, bueno, tema, sí. Sí, bueno, decir que este tema de Straight to Hell fue un disco que fue interesante porque, bueno, en este disco Hank Williams III critica mucho el género, los esquemas típicos del género country, critica el fundamentalismo religioso que imperaba en Estados Unidos, etcétera, y mucha gente se rasgó la cara al escucharlo. Y bueno, de hecho, aunque ya había sufrido la censura de su discográfica en uno de los álbumes que ya estaba listo para sacar y no pudo sacar, Straight to Hell es el primer disco de country que tiene el honor de tener la etiqueta Parental Advisory, así que es un hito, es sí, algo claro, muy interesante. Ves esta portada y te puedes imaginar pues en algún disco de black metal o así que les gusta en Estados Unidos poner la etiqueta. No. Y luego te encuentras esto dentro, es una caña, vaya. Sí, está muy guay. Y claro, tuvo ahí una disputa con Curb Records y salió en una especie de Brook Records, era alguna especie de movida de este sello. Sin más, hubo muchos problemas ahí. También metió bastante del do it yourself al final, que está asociado, pues eso, con el punk y viendo ahí sus raíces. Y se mete en este disco también con Kid Rock, dice, sin más, metiéndose que era Kid Rock era colega de su padre, etcétera. Otro facha de estos del country rock americano. Sí, vaya, se puede ver que es muy íntegro en sus ideologías, ¿no? O sea, que sí. Bueno, no es un tío muy político, o sea, no habla de política, etcétera, pero no, pero tiene sus ideas como desde luego sí que critica lo que ha mamado en la zona que se ha crecido de Estados Unidos. De rednecks. Y de hecho, a mí me parece muy curioso que a muchos rednecks muy jodidos les gusta Hank Williams, pero bueno, que lo mismo. Nada, pero lo que le gusta a muchos rednecks es la autenticidad de Hank. Que es un tío, pues eso. Sí, eso no le falta, vaya. No, desde luego que no. Ha mezclado millones de estilos y lo ha hecho muy bien. Sí, eso, con maestría, la verdad. Uh-huh. Y bueno, es un disco muy largo también. Aquí mete muy bien de temas. Y vamos a poner igual el primer tema, que es el que da nombre al disco, Straight to Hell. Y que es un poco más movidito y se ve aquí cómo mete a bastantes músicos, muchos instrumentos. Le ayudó Joe Buck, por ejemplo, que debe ser otro tipo bastante importante en esto del country y bueno, y el punk, etcétera. Y nada, vamos con Straight to Hell. Satan is real, working with power. just better give me one more round. Se ve todo este despliegue de personal con instrumentos, etcétera. Porque estoy viendo aquí que participaron un montón de peña. Y eso que Han Williams suele tocar bastantes instrumentos porque es un tío que sabe tocar de todo. Sí, musicalmente es muy abierto. Sí. Normalmente él toca guitarra y canta, pero sí que, como has dicho antes, tocaba la batería en varios grupos, etcétera. Y bueno, pues desde el 99... él estaba metido en otros proyectos, y uno de ellos era Asiak, que actualmente pues es una parte de su show que pues lo divide en dos partes. Y Asiak es una banda pues que se va más hacia el hardcore punk que el heavy metal. Sí, es casi thrash metal, ¿no? Que más sí, que tiene un sonido muy guarro y tal. Incluso hubo una época que estuvieron tocando psicobilly y tal durante el 2008, etcétera. Pero nada, es una banda que tiene ahí como proyecto paralelo, tampoco va a liarla tanto con el rollo country. Y como curiosidad, aunque está activa desde el 99, hasta el 2009 no sacaron su primer álbum y su único álbum hasta entonces. Y había circulando varios bootlegs hechos por fans de la banda, con demos, etcétera. Y nada, pues antes de seguir con más cosas de Han Williams III, en su variante country, vamos a dar esta curiosidad de Asiak, que bueno, sí, que se acerca igual más a lo que solemos poner ahora. Sí, de hecho, en mi opinión merece muchísimo la pena escuchar a Asiak porque es un grupazo. Sí. Y merece también la pena ver a Han Williams en concierto, a tercero, pues vino aquí hace unos años a la Skena Rock Festival, y cuando le ves es la caña, oye, estaban ahí todos los rockeros de 60 años viendo la mitad del concierto tan contentos con el country, y de repente subió el altavoz, empezó a tocar la segunda parte del conci con sí. Asiak, y la gente flipaba. Yo me lo estaba pasando pipa, vaya, porque claro, merece. Tocaba él solo con guitarra y un batería, sin más. Sí, y 80.000 voltios. Sí, yo oía bastante gente que fue a ver a Han Williams y le quemó bastante eso. Dijo, joder, es que encima que tocan en festival y tocan, tienen tiempo limitado, ¿se pueden hacer eso? Venga. Al revés, para mí fue la caña. Y este tipo de cosas que no gustan a los más puristas del country es lo que le hace a Han Williams grande, porque hace lo que le sale las pelotas. Y al totalmente final, por eso al final la mitad de sus discos ha tenido que autoproducirlos, porque ya no le sacaban ciertas discográficas. Y bueno, pues es que es muy punky, Han Williams. O sea, le ves las pintas con sus chalecos, etcétera, y sus parches satánicos y de marihuana. Eso sí, siempre con el gorro de su abuelo. Sí, y nada, y comenta también en bandas que le molan ahora con las que comparte escenario, y comenta pues Agnostic Front, los Extreme Noise Terror y movidas así. O sea, un tío que hace country, es la leche. Sí. Y bueno, vamos a escuchar Asiak, y de este disco de 2009. Bueno, que son temas que llevan desde el 2000 o así rolando por ahí. Y vamos con la primera canción, que es Tennessee Driver, que se ve aquí un poco la influencia country en este rollo. Vamos con Tennessee Driver de Asiak. Wow. Temazo. Hemos roto con la tónica del programa ahí de golpe. Tomad por saco. Esto era Asjack. Sí, la verdad es que merece muchísimo la pena escucharlo porque es un rollo totalmente diferente, pero tiene... Es que es muy Hank Williams porque tiene su nombre escrito en todas partes y está muy bien hecho. Sí, y bueno, para los que nos pilláis tarde, seguimos aquí en La Hora del Suicidio. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, nos hemos hecho un Facebook. Sí, nos unimos a las redes sociales del señor Mark Zuckerberg. En fin, para que si queréis comentarnos algo, escribirnos, porque como no llamáis, que hoy estamos en directo aquí, 8 de abril de 2017, pues no sé, vamos a recordaros el número de la radio por si queréis decirnos algo, leñe. Sí, animaros. Bueno, recordamos el número de teléfono de la radio, que es el 94-421-7060. Y bueno, la página web, www.sindominio.net/irola. No, la web está mal. El señor Charlos se ha equivocado. No, hemos cambiado de web también, la Irola. Y ahora es irolerratia.org, sin www, en historias. Así que ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis todos los medios y no tenéis excusa. Capullos. Es un vendedor. Y capullas. Y la Irola. Eso es. Bueno, pues seguimos con Hank Williams y sus desvaríos ahí con el más, con lo más punky. Y no sé, pues yo me iría a algún tema de su disco del 2002, Lovesick, Broke and Drifting, que este tiene bastante buenas críticas. Está muy bien el disco, sí. Sí, es un disco muy bueno también. Y bueno, el tema que da nombre al disco está muy bien. Sí, dale. Le daría ahí una vueltita. Volvemos con la variante country de Hank Williams III. Well, I'm broke, lovesick and drifting, and I've done a lot of hard living. Living on the road and seeing how it goes. I grew up fast and it shows, 'cause living the nightlife is it's rough, but I can't quite get numb, though I'm doing the best that I can. Sick and drifting, and I've had my share of good living. I once had a good home, a wife to call my own, but now I'm beer drunk and full alone. 'Cause living the nightlife is where I it's rough, but I can't quite get numb, though I'm doing the best that I can. Pues ahí está la montaña rusa que es este programa en cuanto a música. Arriba y abajo. Bueno, y vamos a dejar un poco ahora esto para hablar de otros proyectos que tuvo, más en la onda Asjack, pero bueno, otros que más que como creador se unió pues tocando algún instrumento, etcétera. Y bueno, uno de ellos sería Arso Nantem, sería una banda de hardcore punk que hizo formada en Nueva Orleans en 2006 cuando salió el disco de el Straight to Hell. Y nada, la hizo con el cantante de Mike Williams de Eight Hate God, el guitarrista Phil Anselmo, el mítico cantante de Metallica, de Down y Superior in Ritual, con el que también estuvo Hank Williams, y también está pues este Hank Williams haciendo de batería. Y bueno, se podría decir que es una super banda al final, reuniendo miembros de bandas famosas, haciendo aquí sí. Hardcore punk. Han sacado poca historia, la verdad, pero bueno, vamos a escuchar un temita aquí que sería Insecurity and Notoriety de los Arson Anthem, y nos vamos al hardcore punk de esta peña. Un momento a que cargue aquí la historia. No me he preparado este grupo, ¿vale? Sí, bueno, se puede ver eso, que al final Hank Williams se mantiene en sus discos country, ¿no? Como artista, pero mientras está haciendo esto, página. Siempre tiene otros proyectos alrededor, ¿no? Eso como Asiac, Superior Joint Ritual, y eso está muy bien, porque al final, por eso tiene tanta variedad artística y por eso siempre está tocando bastantes tipos de música. Y bueno, aquí le vemos que ha estado tocando en varios grupos ya con Phil Anselmo, que comentaba él. Sí. Que era un ídolo de cuando él era joven y pues ahora toca con él, etcétera, porque son mutuamente se gustan. Bueno, Stand in Love, sí, con el capullo de Phil Anselmo. Tienen ahí un rollito raro. Sí, que el Phil Anselmo no sé, porque tiene una pinta de ser un homófobo de cuidado, el cabrón de él. Es un tipo bastante peculiar. Pero bueno, aquí está Arson Anthem. Aquí oíais, joder, una banda de hardcore punk con todas las letras. Suena muy old school esto, o sea... Sí. Y bueno, es curiosa la historia de cómo se formó esta banda, porque al parecer Mike Williams de Eight Hate God perdió todas sus posesiones en el huracán Katrina y se movió, pues eso, se fue a vivir con Anselmo a su casa y tal, y estuvieron, pues eso, un mogollón de horas ahí los dos oyendo la colección de hardcore punk que tenía Phil Anselmo en casa, de bandas olesculeras, y nada, empezaron a hacer unas jam sessions y pues se pusieron con Hank III y Colin Yeo, que sería el bajista, y pues al final hicieron una banda de punk rock entre ellos. Esta peña que ya lo tiene todo, que tiene la fama ganada, y bueno, pues que le da por hacer cosillas por ahí de lo que igual de verdad les gusta, pero que no piensan que... Pues eso, que puede recibirlo el público muy allá. Pero bueno, la verdad es que lo recibió bastante bien el público. Y así sonaban estos Arson Anthem, a los que tampoco les daremos mucho más brío, porque se nos va el tiempo y todavía no hemos comentado en todo lo que ha estado el señor Williams. Hemos mencionado antes a Joe Book, que era alguien, que otro músico de country que estaría en estos discos de Hank Williams, ya colaboró mogollón con él y bueno, también por sí mismo tiene pues eso, su importancia en bandas como Gringo, etcétera. Y bueno, y nada, pues otra banda en la que Hank ha estado con Phil Anselmo es Superior Ritual, que pues eso, es una banda del un momento del 1993, y para su primer disco que sacaron en el 2002, Louis Wants and Destroy, ya estaba el señor Hank haciendo tours con ellos. Es decir, él no grabó este disco, pero estaba haciendo el bajo, ya que pues el Phil Anselmo no podía tocar y cantar a la vez en los conciertos. El que sí, bueno, esto es una banda más de, no tiene tanta presencia señor Hank, porque de hecho después de su segundo álbum se fue de ella, porque no, supongo que no tendría tiempo con tantas historias. Y en segundo álbum sí grabó Hank rompió Williams. Con Phil Anselmo. Lo dejó plantado, ¿no? Este disco del 2003 se llama A Lethal Dose of American Hatred. Todo esto es antes de sacar lo que hemos oído con la otra banda. Una cosa que me gusta de Superjoint Ritual es que, bueno, también llamado Superjoint. Es que el otro día estaba pensando, ¿Superjoint? Espera, ¿Joint no es un liao, un cigarro liao? Y dije, espera, un ritual de liar un cigarro. Muy bien. Un nombre que, eso, no sé, parece muy serios en inglés y tal, como, hostia, está hablando ahí, da una movida muy jodida, muy profunda. No, no. Como la mayoría de grupos de heavy metal, etcétera, algunas letras son una completa gilipollez, y cuando escuchamos a los Barón Rojo nos reímos mucho, pero en inglés... Porque lo entendemos. Exacto, pero en inglés están diciendo las mismas tonterías como panes. En fin... Pues vamos con algún tema de los Superjoint para mirar en todos los fregados que se ha metido el señor Hank. Y pues, la verdad es que no controlo tanto, todavía no he metido tanto a Superjoint Ritual. Ojo, la verdad es que no sé, ojalá alguien ahora que le guste mucho Superjoint llamase y me dijese, pon sí, este tema. Sí, la verdad tema. Es que yo también estoy perdida en Señor Astola, Nicola, ayúdame, estés donde estés. Pues vamos bueno. A poner... Bueno, así, un al azar. Sorpresa, sorpresa. Waiting for the turning point, que dura poco. Estaba lo más metal que ha hecho este hombre. Buena macarrada también. Buena macarrada, desde luego. Y nada, viendo estas curiosidades de otros proyectos en los que ha estado Hank Williams, volvemos a un disco ya más nuevo que lo que hemos puesto. Del 2010, ¿verdad? Eso es, y sería el Rebel Within. Sí. En este disco, que el tema que da nombre al disco, pues a mí me gusta mucho y tiene una parte bastante curiosa. Y pues eso, un despliegue de músicos, etcétera. Sí, pero bueno, volvemos al country otra vez. Bueno, a este country que hace Hank Williams, fuera del thrash metal y todas estas cosas. Un country que gusta tanto a punkies como metaleros. De hecho, es curioso encontrar a mucha gente que dice, oye, pues me gusta el Hank Williams este y no me gusta el country. claro, no te gusta el country que has oído, hijo, porque si te pones a escuchar Johnny Cash o Hank Williams primero, pues igual encuentras ahí cosas que están bien. Que es una cosa que me pasa a mí, que me cuesta mucho encontrar country que me guste. O sea, porque al final está todo tan empantanado de mierda y, en fin. Sí, bueno, también lo que llega aquí, ¿no? Si no indagas, pues eso. Sí. Bueno, en Estados Unidos también tienen que estar hasta las narices. Sí, sí, hombre, porque es que allí es folk pop lo que es el country, ¿no? Sí. Así que. Sí, bueno, es como si te viene alguien diciendo que no le gusta el punk y que lo que ha escuchado ha sido Sam 41 y Blink 182. En fin, vamos con Rebel Within. A shot and let's start to sin. The bottle's getting lower again, my friend. Let's light up the smoke and live hard till the end. Yeah, I'll do it right, you can do it wrong. Just look out, darling, cause you know I'm top strong. You can do me right and I'll do you wrong. Look out, darling, cause I'm showing you the rebel within. I'm drunk again. Let's go again. Let's go again. estaba este temaco. Sí, curioso también los coros. Así súper, en plan súper punkis. Sí, gritando. Los cambios de ritmo y de estilo, ¿no? Dentro del mismo tema. Sí. Luego igual podemos hablar también, pues eso, dentro de los discos de antes de 2010, porque luego ya saca su pequeña discográfica, ¿no? Se produce el mismo con Hang 3 Records. A partir del 2010 empieza a sacar los discos con ese sello, pero antes de, por ejemplo, está Damn Right Rebel Proud, que también es un discazo, que es de 2008, de Sidewall Records, y tiene bastantes temas que están muy bien. Si quieres, le damos caña a alguno de ellos. Sí, me han pedido por aquí que ponga PFF, muy bueno. Dedicado a un poco y a Lin. Y se le dedico a Nicola, que me lo ha pedido. Venga, Nicola, un saludo. Con PFF. This song is written and dedicated for G.G. Allin. Smoking, smoking now, I'm stealing cars. Five, four. Ha habido ahí un problema. Así te deja con las ganas, el Astola. Sí, oiga. Bueno, de todos modos iba a cortar este tema porque esto es larguísimo y al final se nos va el tiempo, la verdad, joder. Y queríamos poner algún tema más del Tito Hank. Pues, bueno, ese era el tema dedicado al señor Gigi. pues eso, un estilo de vida un poco locker que le gusta mucho a Hank. Sí, de hecho, sí, son grandes amigos de Anti-Sin, que también son... Otros locos. Y siempre, cuando sí. han estado juntos, siempre mencionan a Gigi Allen, etcétera. De hecho, tienen un single juntos, Anti-Sin y Hank III. Así pero que bueno, no nos da tiempo pero bueno, por mencionar. Sí, no está bien. Bueno, pues vamos a poner el tema quizás... sí, igual ponemos algo de lo que ha sacado con su sello, ¿no? Porque a partir de eso, a partir de 2011, empieza con Hank III Records y saca unos cuantos discos. Por ejemplo, saca el Ghost to a Ghost. Vale, pues aquí tengo preparado un Gutter Town del Ghost to a Ghost. Pues dale, caña. ¿De qué año es este disco? Es del 2011. Vale, sí. 2011. Bueno, pasa muy rápido el tiempo, pero es bastante reciente. Sí. Y nada, vamos a poner este tema y después un poco agenda y alguna seccioncilla express y nos despediremos. Vamos con Gutter Town. Souls who just don't quite fit in no more. Drifting, used and feeling down, staring at another round. Will my time turn into day? Taking good times when you're blue, will there be someone there for you when you're dying on your dying day? Making it through. He was rolling the devil with his dice. I guess he was ready to call it quits. Fighting all night just to keep in line, trying too hard not to lose my mind, watching all the folks doing the same. I've been all around Gutter Town, looking for a better frown. Why can't no one here remember my name? Making it through. We'll be right back. Bueno, ahí estaba este Gutter Town, un tema bastante largo, pero que nos ha dado para poder prepararnos la siguiente sección. Así somos, al momento todo. Al límite, al límite. Somos la leña ahí. Y bueno, pasamos a la agenda. Tengo que prepararme una musiquilla para este tipo de secciones del programa. No nos lo curramos nada, lo admito, pero tenemos buen fondo y es lo que importa. Bueno, ¿qué conciertos tenemos a partir de hoy, este fin de semana? Bueno, vale, pues justamente hoy, por si alguien quiere ponerse las botas y salir a dar un paseo, tocan el Anchoqui Monster Truck, que son de Canadá, que hacen hard rock, junto con The Picture Books, que son de Alemania. Un poco carete en el Anchoqui, pero bueno, eso tenemos hoy. Luego, entre semana... Bueno, que ha venido nuestro colega, el gran Kepa. Kepa, un saludo. A tope ahí. Y que va a tocar con Mármol, claro. Cada vez que viene, pues aprovecha para irse a hacer... Y se van a hacer una girilla bastante maja por ahí. Y bueno, hay dos fechas que tocan aquí cerca. Sí, tocan en La Quelo, en Santurchi, junto con Spanner, Fuerzas Libres del Interior y Tenue. Todo muy punqueto. Aquí mismo en Santurchi, como he dicho. Y luego tocan en el Shake también. El Shake el miércoles... perdón, el martes. El martes. Otra vez con Spanner, que es el grupo Escapun de Bristol. Y es en el Shake a 3 euritos. Sí, bueno, de hecho hoy están tocando por ahí, no sé dónde, pero bueno, eso no importa porque al final no os vais a mover de aquí, ¿verdad? Vale, y luego aparte de eso, esta semana tenemos grandes grupos tocando por aquí cerca, como Dictators en el Dabadaba en Donosti. El jueves, junto con Crap, sí, que claro. Es el grupo Puesto, hemos de puesto alguna vez en el sí, programa Crap. De Arrasate. Luego el viernes tenemos a Die Wagen, que son de aquí, que les hemos hecho entrevista aquí en el, sí, en el programa. Pues eso, los coleguitas Die Wagen. Un saludo, Nicola, Andoni, Alberto y Tiki. Sí, van a tocar junto con Exkult en el Café Anchoqui de Bermeo. Y luego tenemos el sábado concierto de Exploited y Casualties, que no sé con quién más tocan, en eso, en la Jimmy Jazz el sábado en ¡Ulala! Vitoria. Así que bueno, hay cosas interesantes. Bien interesante la semana, sí. Sí, tenéis cositas. Bueno, pues esta era la agenda y pues nos hemos quedado sin programa casi. Sí. Vamos a llorar. Hasta la semana que viene. Pues sí, nada, pues ya veremos con qué os deleitamos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy, aquí ha sido Hank Williams, nos hemos dedicado más al tercero porque es lo que más... Mola. Bueno, no, lo que más mola porque... y lo que más se acerca a la filosofía de nuestro programa, claro. Sí. Y nada, nos vamos a despedir con un tema que de un disco que ya hemos puesto, el Damn Right Rebel Proud, y vamos con Wild and Free para despedirnos. Hasta la semana que viene. Pues nada, peña. Ahora. Agur. Live hard, wild, free is a life for me. And I'm always a good friend. Se me ha olvidado decir una cosa. Me acaban de decir por el chat que dicen: hostia, qué cascado está Dabuti hoy, ¿no? Que vaya voz, ayer salió hasta las tantas, ¿no? No, es Goncha, el Dabuti hoy no ha venido. Le ha puesto la voz de Pito a la Uti. Ahí está. Like hell to keep from what I do to make the crowd get down.